¿Tiene alguna implicación, algún agravante el hecho de que él estuviera presente en la manifestación? No me queda claro si él estaba protestando. Si él estuviera protestando, sí que se le podría incluso llegar a imponer una sanción muy grave, pero en este caso fue un filtro, es decir, él no pasó a la manifestación. Entonces esto no, en principio no va a ocurrir. ¿Los militares pueden protestar? No, tiene la neutralidad política. Y allí precisamente quería llegar. ¿Tiene algún agravante que estuviera presente en esa manifestación que de alguna forma era contra su jefe supremo, no? Sí. En principio no, porque en realidad donde él estaba no era la manifestación. O el presidente no es el comandante, no, es el rey, el comandante. Es el rey, sí. El máximo comandante. Sí, sí. Pero bueno, superiores, obviamente. Pero sí, sí es un superior, desde luego, ¿no? Sí, sí. Yeah. En principio no, porque donde él estaba era una perpendicular, era simplemente un filtro. Entonces él no estaba en la manifestación, ni siquiera exhibió el arma. Entonces esto posiblemente no se acojan a esto, sino que simplemente sea una sanción grave por portarla. Y de acuerdo con lo que has investigado, él estaba con ese arma en ese lugar, en esa manifestación. Se la llevó porque se le olvidó dejarla en la casa. Fue de una forma intencionada, ingenua. Ingenua, yo la llamaría, ¿sí? Creo que casi más ingenua, porque fue a acompañar a su novia al metro. Entonces, viendo que ya llegaban todos los manifestantes, pues decidió portarla consigo mismo. Entonces, yo lo llamaría de insensatez. Más tendríamos que esperar, sí, en todo caso, sí, los descargos, ¿no? Claro, hay que esperar qué nos va a decir, sobre todo esa investigación que se ha abierto. Obviamente, por sí, hay que ponerle pues ese expediente disciplinario. Mireya, muchas gracias por ayudarnos a entender estos temas tan complicados, sencillos, y que hacen parte de nuestra sociedad. Que tengas un feliz día. Igualmente. Mireya Company en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Ya regresamos. Daddy presenta al DJ número uno de Guaracha, Fumarato. Sí, Fumarato. Este domingo 3 de diciembre, Fumarato en la discoteca Daddy. Óyeme, bebé, yo te tengo que decir. Venta de entradas anticipadas en el restaurante La Tusa. Este 3 de diciembre, Fumarato en la discoteca Daddy. Info y reservas al 600-967-588, calle Giner de los Ríos 5. No te pierdas el domingo de Guaracha con Fumarato. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien, 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera, espera, espera. ¿Qué regalos son? ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Es usted el olor que tiene la mañana. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Siento que la magia nos conecta. Tu mirada, mi sonrisa se proyecta. Qué rápido, no me di cuenta. Fue tan directo, no nos dimos tantas vueltas. Cierro los ojos y pienso en tu boca, haciéndome las ganas y quitarme la ropa. A veces distante, siento que me tocas. Voy a tu nombre, me disfruto esta copa. Cuando tú me provocas, me elevas hasta el cielo. Pues fluyendo de verdad la música nueva. Yo pienso que estos son los regalos que tenemos para esta recta final del año. Recuerda a ti, gracias por estar a mí. Se siente bien mi vida, la estoy gozando. Estar contigo es como vacación en Bali. Cierro los ojos y pienso en tu boca, haciéndome las ganas y quitarme la ropa. A veces distante, siento que me tocas. Voy a tu nombre, me disfruto hasta Andrea Pousa. Ya nos visita en nuestros estudios. Estaba tratando de identificar el sonido. Le decía aquí, extra micrófono, es una conexión de España y América Latina, el Caribe. Yo lo encuentro como una conexión internacional. La verdad es que eso es la música, ¿no? Un lenguaje universal. Andrea, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar aquí compartiendo con vosotros en la Radio Latinos. ¿Qué propones con esta canción que representa lo nuevo para ti? Pues es una fusión, yo le digo porque claro, es una producción hecha en Miami y todo lo que estoy haciendo ahora es desde allí. Entonces, claro, yo estoy rodeada de latinos en Miami. Y claro, yo soy una española gallega del norte, y yo le digo, chicos, claro, está muy bien vuestra música, pero claro, yo quiero que no me llevéis solo a vuestro terreno, quiero hacer una fusión, y yo le dije, esto tiene que ser una fusión latinoatlántica, porque bueno, son los dos lados del Atlántico, ¿no? El lado americano y el lado más ibérico, y así está quedando esta fusión, fluyendo, es el inicio de este proyecto discográfico que pienso que saldrá el próximo año ya, que tengo unas ganas que me muero para que salga. Es el objetivo de cara al próximo año, que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Hablemos un poco acerca de ti, cómo te iniciaste en la música. Pues me inicié desde muy pequeñita yo ya quería ser artista, aunque suene así un poco, pero sí, yo era esa niña que tenía las cosas claras desde bien pequeña, pues empecé, no sé, a cantar, pero era muy pequeña, pero a los 8 años estaban buscando niños y adolescentes que quisieran sumarse a una agrupación musical en mi pueblo, entonces ahí estaba yo. Y como era tan pequeña, teníamos 3 instrumentos para escoger, porque era una rondalla, y teníamos que escoger entre bandurria, laúd y guitarra. Y yo, como era pequeña, escogí la bandurria. Y estuvimos estudiando clases de solfeo, clases de música, y ya cuando ya estábamos un poco ya preparados, empezamos a hacer eventos, pues, en iglesias, en centros culturales, y teníamos que cantar y tocar. Entonces yo le ponía, creo que, muchas ganas al canto, pero a la bandurria no daba una. Entonces el director dice así: nada, tú deja la bandurria y ponte a cantar. Y de ahí a poco tiempo ya me convertí en la artista local de la zona, y ya mi entorno, pues, empezó a decir, mi casa, mi familia dijo: no, esta chica hay que apoyarla, porque la verdad que no sé si tenía mucha voz o tal, pero lo que tenía era el entusiasmo, eso sí que era innato en mí. Y ahora estás en Miami. ¿Por qué en Miami? Pues mira, me surgió la oportunidad, me invitaron a cantar a un evento allí hace 1 año y medio, y ya amigos que tengo allí viviendo me decían: Andrea, tienes que conocer Miami porque te va a encantar, aquí está toda la industria musical, tienes que venirte. Y dije: bueno, ya surgirá, pero bueno, no le hice mucho caso. Y justamente hace 1 año y medio me invitaron a cantar allí un evento espectacular en el Museo de la Diáspora Cubana. Una noche espectacular, todo el mundo vestido de blanco en una terraza, y canté allí, y justo cuando salí del escenario me vinieron a felicitar justamente unos productores musicales, claro, y bueno, me dijeron que le gustaría que yo trabajara con ellos. Entonces tuve esa opción de escoger trabajar con ellos o venirme para Galicia, y allí me quedé. ¡Qué bien! Yo no sé si Miami sigue siendo esa plataforma que fue para la música latina a principios del 2000 o en la década del 2000. Ahora quizás la música de pronto se ha expandido un poco más, si hablamos de música urbana, ahí está Medellín, incluso la mismísima España donde estamos también se ha convertido en plataforma. Lo hemos visto con Morat, Cali, el Dandy, lanzando proyectos desde acá. Ahora que estamos en los Latin Grammy, uh-huh, pues veíamos agrupaciones que también se están formando desde cualquier, sí, lado, se dispara música con éxito. Pero quisiera saber si Miami lo encuentras todavía así, que como una plataforma para lanzar proyectos de música en español. Pues para mí sí lo está haciendo, sí está siendo una gran plataforma, y le debo muchísimo a Miami, porque yo llegué a Miami en un momento un poco anclado en mi carrera, y como que Miami me dio esa renovación en sonidos, en formas de trabajar, y yo la verdad es que estoy encantada, porque cada vez que voy surgen más oportunidades, y es una ciudad que si tú de verdad quieres trabajar y quieres aprovechar todo, o sea, todo en el sentido de las buenas oportunidades, pues te las brinda. Y eso es de agradecer. Yo le tengo mucho que agradecer en mi carrera ya a Miami. La palabra flow, que sigue ganando fuerza. ¿Cómo es el mundo del flow en Miami? Pues el mundo es que es maravilloso. Bueno, es una ciudad abrumadora, ¿vale? Claro, yo vengo de un pueblo más pequeñito, y ya la ciudad en sí ya es impactante, porque claro, y sobre todo el tráfico, que es lo que peor llevo de la ciudad, porque todo el mundo llega tarde y no lo soporto. Pero el flow de la ciudad es que en cualquier momento te puedes encontrar a un famoso, a un cantante, a un productor que tú conoces o que admiras. Por ejemplo, el otro día estaba en el estudio, estaba grabando algunas canciones nuevas, y los chicos me dijeron: oye, Andrea, ¿te importa que entre Jotuel y escuche lo que estás haciendo? Y yo: maravilloso, que entre, por favor. Y vino Jotuel y estuve escuchando mis nuevos trabajos y la verdad que me decía, niña, ¿pero tú cuántos años tienes? 20, 21. Y yo, bueno, algunos más. Y dice, pero esta es la música que tienes que estar haciendo, no, no música de, para gente, o sea, no música de gente mayor. Me dice, esa es la música actual, esto es lo que tú debes hacer. Y nada, yo, muchas gracias, muchas gracias. Y nada, en otra ocasión también estaba yo allí en el estudio grabando y de repente había como mucho revuelo en los pasillos, del estudio. Yo, ¿qué pasa aquí? Y dice, no, es que están grabando un videoclip. Pero no me dijeron de quién. Y hubo un momento que fui al baño por el pasillo y estaban las luces apagadas, todo el mundo con los móviles, así que todo el mundo callado. Y me acerco allí a los cámaras y de repente, ¿sabes quién estaba allí grabando? Fade. Fade. Estaba grabando en los estudios. Oh, qué bien. Esa es en Miami, claro. Llena de artistas y en particular artistas latinoamericanos. ¿Qué crees que va a salir? Bueno, ya estamos viendo esta canción fluyendo, pero ¿para qué crees tú que va a servir esta experiencia por Miami? ¿Te vas a quedar en Miami? Estoy yendo y viniendo porque me gusta estar de un lado para otro, porque yo creo que es más rentable en el sentido de que puedo explorar más caminos. No me gusta quedarme mucho tiempo anclada a un lugar, pero no sé qué saldrá. Lo que sí sale, pues para mí fue y está siendo una gran experiencia compartir trabajo con Miami, con los chicos con los que estoy trabajando, porque es otra forma de trabajar. Allí trabajan, o sea, la gente con la que estoy, o sea, va boom, boom, boom, o sea, sacan temas como, no sé, tienen una capacidad de componer, de crear canciones que es brutal. Y trabajar con ellos está siendo ya de por sí una gran experiencia. Quisiera ir a otras canciones que podemos citar en tu repertorio. Has mencionado a lo largo de esta entrevista la palabra anclaje, ¿no? Sí. ¿En qué género musical te sientes tú bien? Porque a veces se da la sensación que la gente canta música urbana porque está de moda, sonidos urbanos porque están de moda, pero francamente, ¿en qué género te sientes tú que te sientes más cómoda? Mira, yo también me decía en alguna oportunidad un artista, ¿no? Lo que pasa es que uno se acostumbra a cantar en un género y de pronto se siente con más confianza, pero bueno, no quiere decir que sea eso es lo que más le convenga a la voz, ¿no? Aunque, por cierto, una vez aquí en Castellón que entrevistamos a Celia Cruz, me decía el artista, pero yo le decía que era salsera, ¿no? Y ella me decía, no, yo no soy salsera, yo soy cantante. Y así como un actor tiene que interpretar un papel de un médico, de un ladrón, lo que sea, pues el cantante también tiene que cantar en distintos géneros. Y la verdad es que sí, tenía muchísima razón en lo que decía. Entonces, tú concretamente, ¿en qué género musical te sientes más cómoda? Pues mira, yo venía del mundo un poco más clásico, más melódico. De hecho, están en mis primeros discos, el primero sobre todo, y el segundo ya era un poquito más urbano. Pero lo que decía la maestra Celia Cruz, que efectivamente los cantantes estamos para explorar diferentes caminos. No me gusta anclarme, por eso estaba yo, me sentía como anclada, es que, como que puedo dar más. Y Miami me dio esa oportunidad de hacer nuevos sonidos, porque esa Andrea también estaba ahí y me gusta eso, me gusta la línea melódica, pero me gustaban también los sonidos más urbanos, más callejeros, hacer algo, o sea, ese contraste, porque claro, tenían una imagen mía como un poco más, pues eso, un poco más clásica, más es esta canción que está sonando, que es Cintas, de bandas sonoras, o sea, así como muy de musical, y yo quería, pero si yo también tengo esa otra Andrea más callejera, más guerrera, más, o sea, que puedo dar otras cosas. Entonces, esta oportunidad que me dio a la hora de trabajar con estos chicos latinos, pues me dio ese flow que yo estaba